Bueno, saludamos desde el movimiento Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a todos los trabajadores que viven en Chile, que viven por supuesto en América Latina y en el mundo y que luchan por una niñez que tenga los derechos integrales para su desarrollo, para que realmente también la Madre Tierra sea respetada y que los niños puedan disfrutar del agua, puedan disfrutar del aire, puedan disfrutar de los bienes comunes que tiene esta tierra. Por eso demandamos a los gobiernos a que asuman la responsabilidad no solamente de hacer parches sociales, sino que además de generar realmente las condiciones para que todos los niños y niñas del mundo tengan los derechos que se merecen. Y en este caso, en el caso de Chile, interpelamos concretamente al gobierno para que no solamente ponga la Ley de Protección Integral de Derechos como lo ha hecho en el día de ayer, sino que esta ley realmente responda a los derechos integrales de la niñez en Chile. Bueno, queremos invitar a todas las personas a participar en el seminario organizado por la Red de Reducción de Daños el 30 y 31 de mayo, que se va a desarrollar en el ex Congreso Nacional y que tiene la finalidad de traer expertos, experiencias de América Latina, pero también de Europa, que están buscando alternativas a la guerra contra las drogas promovidas por Estados Unidos. Consideramos que este tema es un tema mundial que debe ser abordado con una amplitud multisectorial, multifacética, multicausal. Por lo tanto, invitamos a todos y todas, diríamos, para que en esta fecha puedan asistir a este seminario interpelado, demandado, promovido por la Red de Reducción de Daños que está funcionando en Chile.